Pues nos reencontramos de nuevo con el compañero Mariano de Angula Berria, que casi hay que decirlo, no nos hablábamos desde las últimas elecciones. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon, pues ya próximas hay otras. Esto hay que cortar. Sí. Esto es un sin acabar nunca. Bien. Sí, ha sido, pues yo creo que después desde el verano para acá no habíamos hablado de las crónicas de la comarca. Así es, llevamos sin saber del otro lado del chingudi, pues desde esas fechas, porque recuerdo que hiciste una pequeña valoración postelectoral en la última crónica, y bueno, además de otras cosas, pero como elemento que me fija el tiempo, y no nos hemos reencontrado. Bien, RTG también, ahí hemos empezado a principios de noviembre, y diríamos los croniqueros también se han ido ahí un poco montando en la cadena, y solo faltabas tú, Mariano. Pues ya ves. Pues supongo que tendrás muchas cosas que contarnos, sí, desde el otro lado. Noticias y cosas. Intentaremos hacerlas lo más breve y rápido posible algunas, y bueno, hay algunas otras ya. También es verdad, más cercanas en el tiempo de lo que está ocurriendo ahora en estos momentos, pues intentaremos poner un poquito el foco. Bien. Y si te parece, pues empezamos por lo laboral. Eso es, el micrófono está abierto y tú manejas el orden y yo me pongo un poco a la escucha. Pues en lo laboral, nada, comentar que el desempleo sigue ahí, estabilizado entre un 17% más o menos, unas 5.000 y pico personas. Algo más, eso es en Irún, en la comarca sería algo más, no sé, bueno, el porcentaje baja porque no, Onyarbi nos fastidia en este sentido, pero bueno, lo que sí, una noticia que se dio un poco en el mundo laboral es que el cierre de una empresa conocida como La Bacaladera, esto sí. Fue creo que por verano, después de verano, donde 50 personas han quedado en desempleo, y lo curioso, por decirlo de alguna manera, es la coincidencia justo en esa semana con una noticia de que se abría el Mercadona y que iba a generar 400 puestos de trabajo, perdón, 500, ay, perdón. ¿Qué me dices? Empleos. Se me va, es la campaña. 40 empleos de Mercadona, ¿no? Cuando unos días antes habíamos sabido que 50 personas y lo que corresponde, que son familias, pues habían ido al desempleo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, además de esos 40 del Mercadona, no está claro cuántas han negociado con el ayuntamiento para que sean empleos para la gente del pueblo, y por supuesto, pues qué decir de las condiciones laborales que hay en Mercadona. Este se va a situar ahí en el Chingudi, al lado del Alcampo, y bueno, todo ahí. Tiene previsto, pues no recuerdo, pero bueno, no tardará mucho. El año próximo, este año próximo, está ya en marcha. Abriendo otro bloque, podemos abrir un bloque de mujer, comentando que bueno, que en su día pasó por la comarca la Marcha Mundial de las Mujeres con una serie de actividades. Hubo una manifestación el día 25, bueno, con respecto al 25 de noviembre, una manifestación organizada por Chingudi Antisexista, además de una serie de actos que, bueno, que alguno todavía colea. Y un dato interesante es la puesta en marcha, más bien la lucha que está habiendo por parte de las asociaciones de mujeres, tanto de Hondarribia como de Irún, de la puesta en marcha de la Casa de la Mujer, de las Mujeres, perdón. La Casa de las Mujeres es un proyecto que surge o nace de los presupuestos participativos de la DIPU, pero ahora la DIPU, con el nuevo cambio, pues bueno, se está haciendo un poco el orejas y está creando algún tipo de, pues eso, de cortapisa o demás. Bueno, la cosa es que, o de interés dentro de lo que va, puede ser que ha habido una asamblea interesante de colectivos de mujeres de, como digo, de los dos pueblos, y bueno, y que están trabajando en la puesta en marcha de esta Casa uh-huh. de las Mujeres, que sería para la comarca del Bidasoa. Con respecto a los presupuestos participativos, que los en cuanto a los de Irún ya han acabado, igual comentar que cuáles han, no tanto cuál ha sido el final de ellos, o bueno, en qué han quedado, es decir, en qué presupuestos o qué iniciativas se van a llevar a cabo. Aunque sí que es verdad que hay que poner un detalle, y es una de las críticas que se pueden hacer, que casi el 100% son obras, o sea, obras que deberían estar en los presupuestos, que por cierto se están debatiendo ahora con un anteproyecto, y bueno, y se harán en un pleno este mes, y que eso son obras que se sustraen un poco de ese millón y medio que pone el ayuntamiento para el proceso participativo. ¿Sí? Cuando pues igual habría necesidad de otro tipo de iniciativas pues más concretas o más orientadas a las personas, por decirlo de alguna manera. Este es un poco uno de las críticas que se hacía desde Corapilla Tours, una coordinación de entidades que trabajan en lo social, esa, y que por ejemplo que se le diera más prioridad, que no se le ha dado ninguna a la presencia, ¿no? Al verse, al debatir con el vecino y la vecina cuál ha sido, cuál es tu propuesta o cuál es la suya, o mejor la suya, no sé, que se genere esa comunicación personal. Sí. En este sentido, en el último presupuestos participativos se redujo de 5 a 3 reuniones presenciales, y luego todo se decide en internet, en las votaciones de internet. Ajá. Y bueno, esto es ya pues como un Eurovisión, no sé cómo decirte. Sí, y tanto es así que desde la asociación de en Sánchez Centro, una de las asociaciones de aquí del pueblo, una recién nacida, pues ha hecho una crítica a estos presupuestos, y ha dado un paso que en mi opinión es interesante, que es el de denunciarlo y no presentarse más a colaborar con esta iniciativa del Ayuntamiento de Irún. Se ha dado el caso de eso, de las asociaciones de vecinos recoger firmas con el nombre del documento de identidad y algunos sí. requisitos más para poder votar en internet, y esto lo recogían las asociaciones, y en bloque se ponían a hacer los votos, ¿no? De las propuestas suyas. Así pues algunas sí que por lo menos se han presentado en las reuniones presenciales, pero hay otras que no se han presentado solo por internet y han ganado. El ayuntamiento está encantado porque ha habido un montón de participación a base de clic y demás. En cuanto a los que ya hablábamos con respecto a la Casa de la Mujer, están los presupuestos participativos de la Diputación, que también han sido, con el cambio de gobernantes en la Diputación, pues vienen a ser un fiasco, puesto que el nuevo cambio se produjo, bueno, nos pilló con los presupuestos a medio hacer, a la mitad, y organizaron una charla en Hondarribia, la que solo fuimos 15 personas. Y se nos explicó ahí cuál había sido los defectos garrafales del anterior equipo de la Diputación y cómo lo iban a solucionar. Además, con ideas tan peregrinas como venir a decir que la poca participación que había habido pues no es representativa para que se decida gastar tanto dinero, cuando en Irún hubo un boicot por parte del ayuntamiento y tuvimos que organizar las charlas de esos presupuestos por parte de los movimientos sociales y demás. Y la solución es la misma que han puesto en el ayuntamiento de Irún, que es la del clic, ¿no? La participación a base de un teclado y una pantalla, cosa que es bastante triste y bastante poco dada a lo que, digamos, en mi opinión, es la participación. Luego también, por pasarnos un poco a Hondarribia, decir que Stop Desahucios planteó una moción para que fuera un municipio sin desahucios y demás, sí. Y el PNV, la que es mayoría en el ayuntamiento de Hondarribi, pues la rechazó. Y una batería de noticias más breves, pues decir que ha habido una solicitud por parte de Esquerra Anitza y algunos otros partidos de solicitar una calle para Marcelo Usabiaga, un luchador de aquí del pueblo, de la guerra civil, también sí. Decir que se ha llevado a cabo, como otros años, el Bizilagun, que es compartir mesa y mantel entre familias autóctonas y extranjeras, que ha habido bastantes familias que se han reunido para este fin. Luego decir que el día 16 se celebraba aquí en la CA, bueno, sí, creo que es en la CA, el Día del Pueblo Gitano, y algunas organizaciones que trabajan a este respecto, pues bueno, habían organizado una serie de actividades. Y como cosa curiosa, decir que se convocó una concentración en Irún por el clima, ahora que están en París con la cumbre del clima y tal, el día 29 de noviembre, y bueno, parece que ha aparecido bastante gente. Y bueno, recordar que en agosto se celebraban las fiestas de Moscú, que bueno, que a pesar de todo salieron bastante bien, muy animadas, mucha gente y mucha, como siempre, desde la autoorganización de la gente del barrio. Y última noticia rápida sería la de que el 17 de noviembre la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain presentó una propuesta de moción a todos los grupos del ayuntamiento para que se hiciera una, a ver si lo veo, ay, que ahora se me escapa, para que las instalaciones públicas, unas instalaciones públicas se puedan realizar funerales civiles. Parece ser que hubo buena acogida y se presentó, pero no se sabe muy bien, porque ahí viene el otro tema, el tema ahí un poco potente, es todo el tema municipal y del ayuntamiento, y empezando por una censura que hubo en otra moción antes, hacia el verano, así, era la moción por el juicio de Ascapena, sí, y que no se llevó a cabo por parte del ayuntamiento, en concreto del alcalde, argumentando problemas jurídicos, entre ellos que, según sus palabras, al discutir la moción, que había la posibilidad de incurrir en algún comentario que enalteciese al terrorismo, el terrorismo. Vale, y ahí se quedó tan a gusto y tal. Aunque no se celebró la moción, se celebró, bueno, una correspondiente rueda de prensa criticando esto por parte de los colectivos y partidos que estaban dentro de la organización esta del Herri Libre o algo así. Sí. Y bueno, se llevó a cabo, lo que sí se llevó a cabo fue el juicio popular al Estado español. Zapatazo. Y ya dentro, para ir acá, yo creo que sí, que con esto ya podemos ir acabando un poco. No termines, Mariano. No, yo te aviso. Con el tema de la Junta, decir que, por ejemplo, hay una noticia que es en el albergue de Martín Docenea, que corresponde es un edificio, una villa, un señorial o algo así, y abajo está lo que se llama el Gaztelecu, pero arriba tenían un albergue municipal alberguistas, ¿no? Para sí. Esta gente que va con la mochila y demás. Bueno, pues han decidido que no es rentable, era uno de los más caros, casi te valía lo mismo que dormir en una pensión. Han decidido que no era rentable y lo han cerrado este servicio. En un principio se dijo, cuando todo el tema este de los emigrantes y las emigrantes sirias, que se ponía a disposición este albergue, pero de momento, pues bueno, está ahí cerrado y bueno, ya vemos que los inmigrantes sirios pues parece que no van a venir. Cerrado ya en invierno. ¿Eh? Cerrado ya en invierno ya. Cerrado, sí, o sea, no, es solo para alberguistas, porque otra de las cosas es, y la pelea que se lleva, se está intentando, pero que tampoco, es la de un la de un centro de, bueno, un lo que se llama un albergue para transeúntes. En el Ayuntamiento de Irún solo hay uno, lo que llaman el dispositivo de frío, que es si hace, ahora en invierno, si hace menos de, entre 5 grados y menos, pues se les lleva o bien a una pensión o bien, o sea, se les paga una pensión hasta la mañana siguiente a la gente que encuentra en la calle. Que, por cierto, ese es otro tema, se hizo el proyecto este, que ahora no me acuerdo, tiene un nombre, no me acuerdo, que era contabilizar cuántas personas vivían en la calle. En Irún salió un porcentaje altísimo, el más alto creo que relativo, no total, que incluso sí. Superaba a Donosti, aunque bueno, en Donosti había más esto, pero bueno, que el porcentaje era alto de personas que están viviendo en la calle. No solo en la calle, entendida como las calles o las avenidas del pueblo, sino pues en infravivienda, pues eso, de fábricas cerradas y demás, ¿no? Sí. Creo que andaba sobre unas 30 y tantas personas las que habían contabilizado. Lo que pasa es que hacían un ratio hacia arriba, porque siempre, por las características de este recuento, no se entran en ciertos espacios y pues daban un poco más allá. Otro tema curioso, así bueno, que está ahora un poco en boga, es el tema de la vivienda y esto, que ya hablaremos en su día uno más, con más detenimiento de un caso, pero bueno, en concreto este es de un edificio en Moscú, que sí. En una calle se llama Korokoich, de 3 plantas, que se entraba dentro de un plan urbanístico. Ese plan dejó fuera este edificio, es decir, que ya no podían rehabilitarlo ni nada, porque estaba ya decidido que se iba a tirar abajo. Sí. El plan no se ha llevado a cabo por diferentes razones, casi todo el terreno está comprado por pequeños especuladores privados, pero el ayuntamiento no se pone en marcha, y esta casa pues ahora resulta que han encontrado que tiene termitas. Entonces, como el tema está en que si dejan esta si dejan la casa, pues claro, se quedarían con el terreno, pero luego el no tendrían una posición de fuerza, por ejemplo, para con un constructor negociar una permuta de casa, ¿no? Yeah. Yo te doy esta y tú me das otra o así. Sí. Entonces han ido a negociar con el ayuntamiento, y el ayuntamiento solo les ofrece 60 y tantos mil euros, pero ellos tienen que tirar la casa, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y lo más curioso también es cómo funciona este ayuntamiento, que ante un problema así de, bueno, es verdad que una de los vecinos y vecinas era una pareja ya mayor, que bueno, pero lo que no puede ser es que ante un problema de urbanístico, de vivienda así, lo primero que hagan es que te manden a Bienestar Social a que te arreglen el tema, ¿no? Es una cosa pues muy dado en Irún. Y antes de acabar, uno más del ayuntamiento, que es el último pleno, que hubo un plante por parte de los grupos municipales de H. Bildu y Si Se Puede, pues porque por lo visto hace 2 meses así se les prometió, se les dijo que se les iba a dejar acceder a los expedientes de forma electrónica, es decir, vía internet o vía intranet, para ser más exactos, y todavía al día de hoy no pueden acceder a esos. Y vamos, es una decisión totalmente política, porque técnicamente es posible, y entonces de momento han dicho que no van a ir a más plenos hasta que pues se solucione esto o demás. De momento este último no han estado. Y, bueno. Y me gustaría acabar con, antes de que, bueno, si quieres preguntar. Sí, no, que desde luego no sé si vas a venir con ello, pero si te pediría un breve repaso de esa joyita irunesa, la casita. Ah, pues ¿cómo anda? Está ahí, que se verá qué pasa con ello. La verdad que se está haciendo un montón de actividades, donde coincidimos en una mesa redonda sobre medios de comunicación, y donde ha habido un bagaje de actividades muy grande durante estos años. Y pues sí, digamos que, como decía la canción, negras tormentas se ciñen sobre la casita. Lo que pasa que de momento, bueno, se está mirando a ver cómo hacer para poner hacia la luz pública que cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Te voy a decir, Mariano, que conste que no te pedía la información sobre un poco la situación en sí del edificio. Que va a ser una de las noticias del invierno. Sí. Para que veas, con exclusivas. Te lo decía porque sé que andas ahí en esta ocupa y además se organizan muchas actividades como has dicho. Era un poco en sí, ese. Hacen ahora llevan una dinámica de hacer miércoles culturales, por ejemplo, con una serie de actividades que variadas, no siempre la misma, no siempre una charla, sino puede ser una charla, una exposición, un documental o una mesa redonda o un taller de algo. Uh-huh. También los jueves vuelven a empezar el Hub Lab, que es para la gente más interesada en el tema de la informática, de trastear y estas cosas. Se reúnen todos los jueves. Recordad que también allí se resta toda la está esto la casita COP dentro de la, y además de Iriticat, la cooperativa. Ajá. Que se han organizado una feria de toda una serie de pues eso, de cooperativas o economía social o como quieras llamar. Sí. Y bueno, y aparte reuniones de este ámbito, ¿no?, de la economía social y demás. Ajá. Y ahí anda eso. Sigo y reitero lo de las negras tormentas, pero bueno, yo creo que va a ser interesante cómo alejarlas y ahuyentar estas negras tormentas. Pues mucha fuerza ahí, porque desde luego el lugar lo habéis forjado. Solo, pero en general, ¿no? Pero sí que yo creo que hay un bagaje ahí que bueno, que se ha puesto una semilla bastante potente en el barrio, en el pueblo, en los diferentes colectivos y demás. Y ya eso, destacar un articulillo, que no es porque lo haya escrito yo, pero sí que sí lo he escrito yo. Venga, pues será de interés. El tema de la prostitución, estuvimos con dos personas del proyecto Aukera, ¿no?, y un poco explicando qué es el proyecto y demás, y cuáles son las dificultades que se encuentra este colectivo de profesionales sexuales o trabajadoras sexuales, como se le quiera llamar. Haciendo un poco resumen, decir que yo creo que ya hablamos de la ordenanza cívica del 2010 que se pone en marcha el 2012 y que en el apartado 17 venía a multar a estas mujeres que ejercían en la calle, ¿no? Sí. Con multas, sanciones administrativas de unas 200, 250 euros. Uh-huh. Algunas de ellas se trasladaron del centro de la ciudad, que ya ves tú, a las 3 de la mañana. Una de las cosas que decía la ordenanza era que no podrían estar cerca de colegios y estas cosas que dicen, pero a las 4 de la mañana, ¿quién hay por la calle, no? Entonces, sí, sobre toda la problemática de las mujeres que son irregulares, o sea, que no están, que están sin papeles, todo el problema que tienen con el empadronamiento y así no poder disponer de recursos sociales como tarjeta sanitaria. Pero como te decía, sobre todo, el hecho de que algunas se trasladaron a Behovia, sí, al barrio de Behovia, allí se seguían poniéndole multas y en un momento dado incluso el ayuntamiento saltó a lo penal. Entonces ya no era les metieron una denuncia, sí, por desobediencia o algo así, porque los munipas iban y reiteradamente no se iban de allí, les pedían cosas y demás. La noticia que creo que es interesante de difundir es que una juez del juzgado de Irún ha dicho que eso no es delito ni es nada y que bueno, que decir eso, que una vez más el ayuntamiento y su política represiva, totalmente represiva, pues no ha dado sus frutos, aunque sí es verdad que siguen acusando a estas mujeres que por pues, que eso que el hecho de que se vieran obligadas a ir a este sitio donde había menos gente, menos esto, pues eso, era una zona más donde estaban más vulnerables, y bueno, pues han tenido problemas serios desde agresiones, violaciones y demás, ¿no? Como dicen ellas, pues menos matarlas, que de momento esperemos que no, pues han tenido de todo. Y esto todo a raíz, como decimos, como consecuencia de una ordenanza municipal, ¿no? Y a este ayuntamiento que tanto se vanagloria de tener un tercer esto programa de igualdad, ¿o cómo es? Ay, ahora no me acuerdo. Pues sí. Pero bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Sí. La verdad es que has dejado retratado al ayuntamiento, si no de Hondarribi, con algunas pinceladas, el de Irún ha quedado de cuadro. El de Irún ha quedado de cuadro, Mariano. Hablabas de que la última vez que nos que estuvimos hablando, hablábamos de qué había pasado con las elecciones municipales, pues decir que desde entonces para acá... bueno, es decir, recordar que entró el PNV en el equipo de gobierno, pues sí. Entre ambos dos, aunque bueno, quien lleva un poco la batuta es el equipo HAS, el equipo de José Antonio Santano, y que pues eso, está en un plan bastante subido y bastante cañero. Bien, bien. Pues no sé, Mariano, te agradecemos este volcado que ha realizado desde Angula Berría, desde el otro lado de Ganchurisqueta, para RT Guía Sinchilik y Ratia. ¿Queda alguna cosa? Hasta la próxima entonces. Pues ahí la andaremos, cuando concertemos. Es que ricasco, Mariano. Y bueno, ya sabéis, cualquier cosa en angulaberria.info. Oide. Ayó. Ayó.